Caronte era aquel barquero que en la mitología griega pasaba las almas a la otra orilla del río Aqueronte para ser juzgadas ante el gran tribunal. Tú puedes ser ese buen barquero, Caronte, que ayuda a pasar de forma digna y libre las almas al horizonte. Caronte, una nueva visión sobre el morir y la muerte. Queridos amigos oyentes, hoy tendremos, como de costumbre, un tema de especial interés para todos ustedes en nuestro programa Caronte, una nueva visión sobre el morir y la muerte. Se trata sobre los sueños y la muerte. Los acompañaremos en la dirección Silvia Elena Valencia Madrid y en la asistencia técnica John Jairo Toro Casas. Sean ustedes muy bienvenidos. Nuestro invitado especial de hoy es la doctora Adriana Arroyave Bernal. Ella es psicóloga de la Universidad de San Buenaventura, magíster en lingüística de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad de Antioquia. Trabaja hace 5 años en la Clínica de Alivio del Dolor del Hospital Universitario San Vicente de Paúl, donde forma parte del equipo interdisciplinario que atiende a pacientes con cáncer en fase terminal. Bueno, doctora Adriana, mil gracias por aceptar nuestra invitación y vamos a abordar un tema que ha sido muy abordado por la comunidad en general en una forma muy especulativa. Vamos entonces a desarrollar primero un concepto: ¿qué son los sueños? Buenas noches, Silvia, muchas gracias por la invitación. Sí, en realidad este tema ha sido un tema que se ha tratado de forma muy popular y como con muchas tergiversaciones. Sería importante como hacer un poquito de claridad sobre esto. A ver, ¿cómo podemos definir los sueños? Los sueños los podemos definir como una expresión del sujeto a sus más profundos niveles. Eso es lo que está expresando el sueño, eso es lo que es un sueño. Entonces es una manifestación expresiva que no está controlada por nuestra conciencia, ¿cierto? Entonces tiene un carácter eminentemente simbólico porque proviene del inconsciente, porque proviene de aquellas profundidades del sujeto. Entonces, ¿expresa qué? Expresa lo que hay en el inconsciente, o sea, los contenidos, los movimientos y todas esas situaciones de la intimidad de un sujeto, como dije ahorita, a sus más profundos niveles. Eso es lo que podríamos definir como los sueños. Bien, y entonces, ¿por qué son tan importantes? Justamente porque lo que están expresando es todo lo que hay en el inconsciente del sujeto. ¿Y qué hay en el inconsciente del sujeto? Entonces, el inconsciente es muy rico. Entonces, podemos decir que es todo lo que estoy pensando en este momento, por ejemplo, pero de lo cual no tomo conciencia muchas veces. Mientras yo estoy hablando contigo, puedo estar pensando en algo sin que necesariamente yo haga conciencia de eso, y eso puede estar en mi inconsciente. Es todo lo que en algún momento estuve consciente pero que he olvidado, todo lo que hace parte como de mi memoria, de mis vivencias, todo eso está en el inconsciente. Todo lo que mis sentidos perciben pero que mi mente consciente no capta. Por ejemplo, aquí puede haber algún olor y yo necesariamente no puedo estar tomando conciencia de ese olor, pero mi inconsciente sí está tomando conciencia de ese olor. Mira cómo, por ejemplo, a veces una persona mientras está dormida siente un olor a quemado y está profunda y se despierta y sabe que hay un incendio o que dejó la olla encendida. Entonces, ¿por qué su inconsciente capta ese olor? Entonces, esas sensaciones, esos sentidos que percibimos, pero que no necesariamente somos conscientes de ello. Es todo lo que involuntaria o inadvertidamente yo pienso, yo recuerdo, yo quiero, yo siento. Incluso también parte del inconsciente son todas esas situaciones futuras que están tomando forma en mí y que en algún momento llegarán a la conciencia, pero que no necesariamente soy consciente en este momento, sino que están tomando forma. Todo eso es el inconsciente. Entonces, obviamente, el inconsciente, en los sueños lo que se está expresando es justamente todo ese material del que acabo de escribir, que está allí, digámoslo así, como guardadito, como latente en el inconsciente y que emerge y aflora a través de los sueños. Y también estás aludiendo a algo muy importante cuando usted dice que es como si pudiera el inconsciente ver más allá lo que se está formando. O sea, que es posible que el inconsciente perciba un CA de pulmón, por ejemplo, antes de que se manifieste concretamente. Ah, sí. es muy posible que en el inconsciente se expresen situaciones futuras. Ahorita de pronto, cuando adentremos un poquito, como en algunas otras explicaciones, vamos a mirar cómo es esa capacidad premonitoria que tiene el inconsciente y que muchas veces se expresa en los sueños, y por eso muchas veces las personas dicen, ve, fulanito que soñó hace 8 días con que iba a pasar esto y justamente eso pasó. Pero eso tiene una explicación que no necesariamente es mágica ni corresponde a la parapsicología, pero que vamos a ir un poquito más adelante sobre ello. También pudiéramos afirmar, doctora, que el inconsciente es como una parabólica que puede captar gran cantidad de información. Ajá, claro que sí, lo que te decía ahora. Nosotros percibimos muchas, muchas cosas, incluso, por ejemplo, a nivel de los sentidos. Nuestro oído, por ejemplo, tiene un umbral. Inferior a ese umbral nosotros no captamos muchos sonidos, pero el inconsciente es posible que los capte. Así nuestro oído conscientemente no los escuche. Entonces sí, el inconsciente es sí, como tú dices tú, es una metáfora muy, muy, muy bonita, es como una parabólica que siempre está captando cosas, aunque nosotros conscientemente no creamos que eso se está guardando allí. Y que de todos modos podemos afirmar, si es posible, a ver usted que es la experta y me puede corregir para nuestros oyentes, si el inconsciente noche tras noche nos manda una serie de información en símbolos y en imágenes sobre nuestra vida, sobre nuestro devenir, sobre todo nuestro proceso evolutivo, ¿pudiéramos afirmar eso? Claro que sí. Ahora, no todo el contenido, es decir, no todos los sueños, a ver, toda la noche soñamos, eso es real. Toda la noche soñamos, así nosotros olvidemos los sueños. Incluso los olvidamos muchas veces porque allí aparecen cosas que podrían incluso en algún momento ser amenazantes para nosotros. Entonces, muchas veces olvidamos ciertos sueños o ignoramos ciertos sueños. Pero lo real es que siempre estamos soñando. Y ese lenguaje de los sueños siempre es un lenguaje simbólico. Y es lenguaje simbólico porque justamente, a ver, nosotros en nuestra cotidianidad perdemos la conciencia de lo que vamos haciendo. Es decir, nosotros ya no nos fijamos, por ejemplo, en un amanecer, muchas veces ya ni siquiera nos damos mucha cuenta de las personas que están a nuestro lado, pierden como significado. Pero en los sueños, se vuelve, digámoslo así, sobre esa cotidianidad, pero si nosotros soñáramos lo mismo que vivimos en el día, igual entonces serían eventos que pasarían desapercibidos. Entonces necesitamos un lenguaje que nos llame la atención sobre la cotidianidad, y por eso emerge, por eso el lenguaje de los sueños es tan extraño, es tan, pues aparentemente tan extraño, tan incomprensible. Nosotros en nuestra vida cotidiana, por ejemplo, una persona que tenga dificultades con su suegra, por poner algo, ¿no? Entonces dice, esa víbora de mi suegra, qué cosa tan brava. Y por la noche resulta que no sueña con la suegra, sino que sueña que está viendo una víbora. Y al otro día dice, ve, yo anoche que soñé con una serpiente. Pero eso no lo asocia para nada con su suegra, ¿cierto? Pero lo que está expresando el inconsciente allí es justamente esa forma metafórica a la que él alude, o en la forma como esa persona representa a su suegra. Entonces sí, nuestros sueños siempre están expresando cosas, siempre nos están diciendo algo, algunas de pronto un poco más relevantes que otras, eso también es cierto. Ahora, en los sueños a veces lo que hacemos es como elaborar la cotidianidad. Por ejemplo, para aludir pues y para adentrarnos un poquito en los pacientes con cáncer, que es pues básicamente el área en la que yo trabajo. Por ejemplo, estos pacientes, muchos van perdiendo como ciertas habilidades que cotidianamente usamos. Algunos van dejando de caminar, otros van limitando cada vez más la comida. Entonces, por ejemplo, sueñan que se están comiendo un chicharrón carnudo, delicioso, y que lo disfrutan, o que caminan mucho y que pasean y que van por ciertos parajes que para ellos son gratos, y lo que está haciendo esta persona es acomodándose a esa situación de su vida donde ya no puede ni comerse el chicharrón de 100 patas, ni salir a caminar, ni a disfrutar los paseos que antes hacía. Entonces muchas veces los sueños lo que están haciendo es logrando que la persona se adapte a esas circunstancias que la cotidianidad le va mostrando. Pero algunos sueños son, digámoslo así, de un contenido también, aunque con carácter adaptativo, podrían tener un contenido por lo menos mucho, que podríamos denominar mucho más profundo, y que hacen que la persona, digámoslo así, trascienda como su nivel de cotidianidad y su nivel de conciencia para pasar a un estado que podríamos decir o denominar como de mayor trascendencia. Qué interesante. Bien, ¿qué papel cumplen, doctora, en la vida de una persona los sueños? Ajá. Bueno, justamente entonces los sueños afloran como una manera de restablecer el equilibrio que en algún momento se perdió. Entonces, para que haya un equilibrio en la vida de una persona, el consciente y la conciencia, pues, o el inconsciente y el inconsciente tienen que funcionar paralelamente, tienen que ser armónicos. Si eso no funciona paralelamente, entonces se van a producir alteraciones físicas o alteraciones emocionales, es decir, va a aparecer algún tipo de síntoma. Entonces, lo que hacen los sueños es justamente lograr traer a la conciencia, sacar de allá del fondo del inconsciente esas situaciones que ponen en desequilibrio la vida de la persona, para que esa persona las haga conscientes y logre nuevamente restablecer el equilibrio. Esa es entonces la función o el papel que cumplen los sueños en la vida de una persona. O sea, que realmente es un protector del psiquismo. Claro que sí. Del equilibrio. Exactamente. Y, a ver, por eso es simbólico. Porque justamente si nosotros nos encontráramos con la experiencia dura, a ver, para ponértelo un ejemplo más claro, a una persona le acaban de diagnosticar un cáncer, por ejemplo, una leucemia, ¿sí? Entonces esa persona lógicamente tiene que hacer un proceso adaptativo a esa nueva circunstancia y a esa nueva situación que se le presenta en su vida. Probablemente para en su consciente, para esa persona, esa experiencia es dura, es amenazante, lo desequilibra, ¿sí? Entonces esa persona en la noche o después posterior a su diagnóstico puede soñar que hay un ejército de hormigas, por ejemplo, que invaden su organismo y se meten en su sangre y agreden su sangre y están generando toda una batalla interior. Entonces esa persona, ese sueño le está permitiendo a esa persona protegerse de algo tan amenazante como su diagnóstico, pero le está permitiendo a la vez elaborar esa situación tan dolorosa. Muy bien, vamos para nuestra pausa musical. Hoy escucharemos de la suite Pierre Jean de Edvard Grieg, La muerte de Ace. Estamos en Caronte, una nueva visión sobre el morir y la muerte con nuestra invitada especial de hoy, la doctora Adriana Arroyave Bernal. Y queremos también anunciarles dentro de esta línea educativa que existe en la tienda naturista Los Devas, pasaje Astoria, local 135 por Palacé, un casete que se llama La Muerte, Explosión de Luz, una bella reflexión de carácter místico, filosófico y poético. Bueno, doctora, siguiendo este tema tan valioso y de tanta luz para nuestros oyentes, ¿cuáles son las funciones que cumplen los sueños en la vida de las personas? Bueno, a ver, entonces los sueños podríamos hablar como de tres funciones principales, si bien se puede hablar de más, pero vamos a tocar por lo menos tres muy centrales. Entonces, una de ellas es la función llamada de existencia, ¿sí? Que valga la redundancia, lo que hace es justamente ayudar a la persona a existir en unas dimensiones a las que no puede llegar de forma consciente. Lo que te decía ahora, por ejemplo, el señor que puede recibir un diagnóstico de una leucemia y que en su noche sueña con un ejército de hormigas que lo invade, por ejemplo. Entonces, esa es la manera de esa persona simbolizar ese diagnóstico. Entonces, le ayuda a existir en esa dimensión a la que su conciencia no llega, porque para él es duro afrontar ese diagnóstico. También en esa función de existencia hay una elaboración de las situaciones de vigilia. Lo que te decía también más adelante, la persona que, por ejemplo, ya ha dejado de comer, pero en la noche sueña que está comiéndose un plato muy suculento, porque necesita elaborar esa condición de su vida vigil. También hay una movilización de la transinstantaneidad, es decir, se puede mover hacia atrás o hacia adelante en el tiempo. Una persona puede moverse hacia el pasado todo lo que tú quieras y recordar situaciones vividas incluso desde muy temprana edad sin que la persona ni siquiera pues las recuerde conscientemente, o una persona puede adelantarse en el tiempo y soñar con situaciones que todavía no han aparecido, todavía no se han dado. Y fuera de eso, entonces se da una comunicación del inconsciente con la conciencia, justamente lo que te decía también, para restablecer el equilibrio. Y se restablece el equilibrio para desarrollar todo el potencial del sí mismo, ¿cierto? Otra función entonces es la de conocimiento, y esta función lo que hace es ampliar el nivel de conciencia. Por eso entonces emerge el lenguaje cifrado o simbólico que hay en los sueños, y hay una manifestación también de los contenidos o de las situaciones que aún no se han asumido, y provee una información necesaria a la conciencia para que esa consciente se permita buscar el equilibrio. Y la última función, que la llamamos la función expresiva, donde el inconsciente se expresa, añadiendo matices nuevos o información adicional a los fenómenos que se viven. Por eso es que los sueños son tan vívidos. Por eso una persona, cuando sueña con colores, sueña que los colores son hermosísimos. O cuando sueña que huele algo, ese olor es muy fuerte, muy intenso, y la persona lo vive como real y es muy, muy intenso. O hay mucho placer, un sueño placentero, y es un sueño con mucho placer. Y eso es posible porque en el sueño no se da la racionalización, es decir, la conciencia no está funcionando. Entonces, no, digámoslo así, no se mete para prohibir como algún tipo de sueño o algún tipo de sensación. Bien, ¿y por qué no hablamos de los símbolos que aparecen en los sueños? Porque estos símbolos al final de nuestras vidas es muy posible que sean muy exactos a veces, muy precisos. Ajá, bueno, a ver, básicamente pues nos estamos centrando en las personas que están próximos a morir, ¿cierto? Entonces, especialmente en esta fase de la vida, en estos últimos momentos de la vida, aparecen sueños muy particulares, y digo yo particulares porque además son muy recurrentes, se encuentran en casi todas las culturas, es decir, este tipo de sueños tú los encuentras en la cultura negra, o los encuentras en los hindúes, o los encuentras incluso en algunas tribus, o los encuentras aquí. Es decir, son sueños, y además son sueños que datan de épocas muy antiguas, es decir, no solamente los sueña el hombre moderno, sino que han sido soñados por muchas otras personas antes, cuya muerte está cercana. Entonces, a ver, hay una cosa que es importante, y es que los sueños al final de la vida tienen una significación de trascendencia, ¿sí? Lo que están buscando es que la persona trascienda ese estado de vida o ese estado terrenal y lo trascienda a un estado mucho más elevado, ¿sí? Entonces, todos los sueños generalmente que aparecen en esta fase son sueños de trascendencia, ¿sí? Que podríamos denominarlos así. Y el simbolismo de trascendencia, digámoslo así, por excelencia, es el ave. Una persona cuando sueña con un ave en esta etapa final de su vida está significando una liberación. El ave es la expresión de un estado espiritual mucho más elevado, es la expresión de la libertad, de la liberación de lo terrenal. Entonces simboliza, entonces, como te decía, el estado de trascendencia por excelencia. Pero hay otros sueños, hay otro tipo de imágenes que afloran allí, como por ejemplo los viajes, la peregrinación, es un simbolismo muy frecuente, generalmente se da muy hacia el final de la vida, y el viaje está expresando entonces una búsqueda de la paz, de la verdad, de la inmortalidad también, ¿por qué no? Y es el descubrimiento de un centro espiritual. Hay una cosa muy linda que me parece a mí en este tipo de sueños de viaje. Te decía ahorita que son sueños que se dan muy al final de la vida, en etapas que podríamos denominar muy premortem. Y a este sueño del viaje generalmente aparece, está asociada a este sueño, una figura femenina. Es decir, siempre aparece allí una persona que los soñantes la definen como un ángel o como la Virgen algunos, o como un ser femenino, o como la madre que vuelve, generalmente está vestida de blanco, con un traje muy luminoso, y siempre es la persona como que los acoge, la persona que los invita, la persona que los llama. De todas maneras, esta connotación de esa figura también es muy linda, porque es la representación de lo femenino como la figura acogedora, ¿no? Es la figura que protege, la figura que cuida, la figura que siempre está protegiendo, ¿no? Entonces, es un sueño muy lindo. Generalmente, por ejemplo, un paciente contaba al final de su vida, dice, una mujer viene por mí y me trae unos zapatos y me pide que me los ponga y que nos vamos para el viaje, incluso me acosa. Este es un sueño de uno de los pacientes, él muere más o menos 2 días después. Otra paciente decía, yo me encuentro nuevamente con mi madre, la veo en el sueño tal cual la veía en mi infancia, y me da una bendición porque yo me voy para un viaje muy largo. Entonces son sueños muy lindos, son sueños generalmente muy tranquilos y, como te decía, muy al final de la vida. Bueno, pero hay otros simbolismos también importantes, por ejemplo el del agua. El agua es un sueño muy representativo, también es un sueño muy lindo y generalmente está significando como... a ver, ¿cómo te lo expreso? Como el renacimiento a una fase nueva. Generalmente las personas se sumergen en el agua para emerger de una forma nueva. Recordemos que el agua es la fuente de la vida, es también medio de purificación y es también medio de regeneración. Entonces es un simbolismo muy lindo. Generalmente los pacientes... por ahí, bueno, un tiempo antes es difícil pues como calcular qué tiempo, pero cuando ya se van acercando empiezan a soñar con aguas malolientes, con aguas putrefactas, ellos, en las que ellos se meten y luego salen, y más adelante es como si soñaran el mismo sueño y lo fueran elaborando como una novela vivida a pedacitos. Entonces vuelven y sueñan con el mismo sueño, pero ya salen del agua. Luego más adelante sueñan otra vez con el mismo sueño, pero ya están por fuera y ya están limpios. Y luego sueñan nuevamente que se meten en agua, pero ya es un agua cristalina. Entonces, eso lo que nos está expresando, lo que nos está contando es cuál es el estado psíquico de esa persona para asumir su enfermedad, para asumir su vida y para asumir su muerte. Entonces, es un simbolismo también muy lindo y muy frecuente también en estas personas. Qué interesante. Queremos también compartirles que es una oportunidad maravillosa tener a la doctora Adriana Arroyave con nosotros en el programa de Caronte, una nueva visión sobre el morir y la muerte, porque esto que ella nos está compartiendo fue su ponencia el año pasado, en octubre, en el quinto encuentro interdisciplinario de fase terminal y muerte, que, dicho sea de paso, se lo recomendamos para este año. Esperamos que se pueda realizar el sexto encuentro este año. Bueno, vamos para nuestra habitual pausa musical. Estamos escuchando La muerte de Ace, de la suite Peer Jean. Estamos en Caronte, una nueva visión sobre el morir y la muerte con nuestra invitada especial de hoy, la doctora Adriana Arroyave Bernal. Creemos que los símbolos debemos de profundizarlos un poco más. A ver, doctora, si nos complementa y esto nos puede dar más amplitud. Sí, veníamos hablando de los símbolos que aparecen con mayor frecuencia en las personas, en los soñantes, cuya muerte está cercana. Entonces, hay otro que es muy importante, que es el del árbol, o las flores o las plantas. Generalmente, pues, están simbolizando lo mismo. Generalmente, entonces, es un símbolo de la vida en perpetua evolución. Expresan el carácter cíclico de la evolución cósmica, es decir, muerte, regeneración, muerte, vida. Son además los intermediarios entre el cielo y la tierra, ¿no? Mira que están en la mitad. Un paciente decía que había soñado lo siguiente. Él decía: me encuentro viajando, pero por donde viajo no hay hombres, solo plantas y árboles y mucho verde. Toda la vegetación que veo es fresca y llena de colores hermosos y brillantes. Me canso de estar viajando y me despierto fatigada. Son sueños muy, muy recurrentes, donde hay mucha vegetación, es de un colorido muy intenso, es una cosa bien particular también en estos pacientes. Los colores son muy intensos, muy vívidos, el verde es muy verde, valga la redundancia, y cuando hay luz es una luz muy luminosa, también discúlpame la redundancia. Otra paciente soñaba, decía: estoy sembrando en una finca en la que yo viví y siembro cebollas y tomates. La cebolla es grande y muy verde, y los tomates son gigantes, de un color muy rojo y muy bonitos. Esto está expresando como esa necesidad de considerar que la vida no ha sido en vano, sino que tiene, que tiene una connotación de trascendencia, es decir, que no se ha vivido inútilmente, sino que se vuelve como a renacer de otra manera, incluso renacer a partir de, hasta de las obras. Mira, por ejemplo, esta persona soñaba que había sembrado y toda su vida ya sí había vivido en fincas, pero también sentía que había hecho mucho por sus hijos, por su familia, por su gente. Entonces ella soñaba que eso era como parte de sus obras, ¿no? Que estaba recogiendo la cosecha. Exactamente, sí. Entonces es un sueño muy lindo que indica pues que la vida no ha sido en vano y que siempre se vuelve a renacer. Es el sueño del renacer por excelencia. Perdón, doctora Adriana, yo recuerdo un concepto muy importante en el pasado quinto encuentro interdisciplinario de fase terminal y muerte, patrocinado por la Cátedra Fernando Zambrano, que como les digo, se lo recomiendo para este año. Usted decía que el sí mismo, que por favor le pido que a los oyentes brevemente ahora se le expliquemos desde la psicología junguiana a qué se refiere, reconoce una existencia ulterior. Si podemos compartir algo a nuestros oyentes al respecto. Claro. Yo decía en ese encuentro que el inconsciente cree en una vida después de la muerte. A ver, todo este tipo de símbolos de los que yo les he hablado no son porque sí, son, a ver, han sido traídos a nuestra conciencia de hoy a través de toda la historia de la humanidad. Es decir, todos los hombres que nos han antecedido a nosotros, desde el primer hombre, ¿sí?, desde los hombres primitivos, han ido, digámoslo así, construyendo toda una connotación de la muerte que nosotros vamos como heredando, por decirlo así. No sé si es clara esa metáfora. Es como si nosotros heredáramos parte de todo eso que nuestros antepasados nos han legado y que de alguna manera se van instaurando en nuestro inconsciente. Si tú miras todos los rituales generalmente, y que todavía se hacen, no solamente antiguos, sino que todavía se hacen cuando una persona fallece, apuntan a un viaje. Siempre a esta persona se le viste con unas prendas especiales, o se le adorna de una manera especial, o se le acompaña de algunos objetos que para esa persona fueron importantes y han sido queridos, justamente porque la connotación que tiene es que se va para un viaje, que esa persona abandona un sitio, pero va hacia otro sitio. Entonces, digámoslo así, en nuestro inconsciente, eso se ha ido cultivando y el inconsciente cree en una vida después de la muerte. Por eso nuestros sueños o los sueños de las personas que se acercan a este momento de su vida siempre tienen que ver con eso, con que se vuelven a encontrar con sus seres queridos, los vuelven a ver, esos seres queridos los invitan a un paraje conocido para ellos, se muestran apacibles. Es porque el inconsciente necesita y cree en esa otra vida y necesita adaptarse y justamente liberarse de esa vida que ya en algún momento es pesada. Y es muy interesante, yo he encontrado en pacientes terminales que he asistido como caronte, conjuntamente con sus familias, que muchas veces un día o dos días antes hablan ellos ya en un estado preagónico del viaje. Sí. O de irse a una casa, a la casa, me voy de esta casa, ya me voy. Ahora justamente vengo de asistir a un paciente y él decía, póngame en los zapatos, sí, quíteme en esto, lo que la doctora estaba aludiendo. Sí, es muy, muy frecuente. Sí, o sea, si podemos aludir a que realmente la muerte es como una conexión o una fusión total con el inconsciente. Ya no hay diferencia entre el sueño y la palabra a este nivel. Podríamos decirlo así. Ahora, hay una cosa que es real. La persona que se acerca a su muerte y que ya, digámoslo así, ha perdido muchas de sus facultades, podríamos decir que vive más desde el inconsciente. A ver, no significa que no haya conciencia. Muchas personas mueren, como nosotros decimos, muy lúcida, ¿no? Mueren con plena conciencia. Pero hay una cosa que es real, y es que aquello de lo que nosotros nos ocupamos con nuestra conciencia, que es nuestra cotidianidad, para una persona que se está muriendo ya pierde importancia. Es decir, si ya no trabaja, ya no come, ya no sale, muchas de esas cosas que nosotros hacemos usualmente, para esta persona ya no son importantes. Entonces toda esa energía que antes ponía en sus actividades conscientes, de alguna manera ahora la necesita para redirigirla hacia sí mismo, justamente para vivir ese momento final, ese momento de trascendencia. Entonces esa energía ya no la utiliza en sus actividades conscientes, sino que la redirige hacia ese momento trascendental de su vida. Bueno, ¿qué tal si le definimos brevemente a nuestros oyentes y conectándolo con el tema que estamos desarrollando, qué es el sí mismo? Bueno, a ver, el sí mismo es un proceso fluido, no podríamos decir que es algo estático, es un proceso fluido, es todo aquello que yo soy de forma consciente, pero aquello también de todo lo que yo puedo llegar a ser, porque está contenido de forma latente en mí. Es decir, es todo lo que yo puedo describir y decir de mí, pero además es todo lo que yo poseo en potencial que está en mí y que en algún momento puede aflorar o no puede aflorar. Puede que algún día aflore, pero puede que yo simplemente lo deje allí. Entonces no podríamos decir que es algo estático, que el sí mismo de una persona puede variar en algunos momentos de su vida de acuerdo a la situación vital en la que se encuentre, pero podemos describirlo como un proceso, como el proceso de ser, del ser real, en esencia. Bueno, doctora Adriana, ¿y cómo se podrían analizar los sueños? Bueno, hay una cosa que es importante, y es que los sueños, si bien, por ejemplo, ahora hemos hablado de algunos y a otros se nos han quedado allí entre el tintero, los sueños, aunque están representando cosas, no podemos decir que los sueños son estándares. O como acostumbran decir por allí, es que si soñó con boda es que alguien se va a morir. O que si soñó con un perro es porque va a tener dificultades. Bueno, qué sé yo, cualquier otra de estas interpretaciones que popularmente se escuchan. Los sueños nosotros no los podemos desvincular de la vida del soñante, porque esa persona en particular sueña algo específico porque su inconsciente necesita expresarle cosas, necesita que esa persona haga conciencia de algo en particular. Entonces, ese sueño yo no lo puedo desvincular de esa persona en particular. Si por ejemplo, yo sé que soñar con agua puede significar purificación, pero eso es algo muy general. Yo tengo que entrar a mirar para cada persona a ver qué es aquello de lo que esa persona necesita purificarse. Entonces, no para todo el mundo va a tener ese simbolismo la misma interpretación. Exacto. Usted está aludiendo a algo muy importante para que no crean nuestros oyentes si anoche soñaron con un ave que es que ya se van a morir. O sea, hay que guardar el carácter científico que estamos desarrollando, ¿sí? Eso porque es posible que muchos hayamos soñado con viajes, con aves. Entonces, hay que enmarcarlo dentro de esto que estamos desarrollando. Claro, y tocas otro aspecto muy importante, Silvia Elena, y es que, a ver, generalmente estos sueños que yo he descrito y que se encuentran en una persona cuya muerte está próxima, son sueños que además se encuentran también en otras épocas de la vida de la persona, específicamente en momentos transicionales importantes. Por ejemplo, cuando una persona se acerca a la vejez, o cuando una persona se va a casar, por ejemplo, porque son momentos transicionales importantes que representan un paso muy importante en la vida de la persona y para los cuales necesita prepararse y adaptarse. Entonces su inconsciente también tiene este tipo de símbolos. Entonces una persona que se encuentra en una fase de estas, un adolescente también, puede tener este tipo de sueños, porque necesita acomodar su conciencia, digámoslo así, a este momento transicional importante, que significa, finalmente estos sueños lo que están significando es liberación. ¿Liberación de qué? Liberación de un estado que podríamos denominarlo más inmaduro, ¿sí? Para pasar a un estado más trascendental de la vida. Entonces, por eso estos sueños también aparecen en otras épocas de la vida de la persona. Por eso te decía que los sueños no se pueden desvincular, retomando tu pregunta anterior, no se pueden desvincular de la persona que lo sueña, no se pueden desvincular de su edad, de su momento vital, de sus circunstancias, las circunstancias que lo rodeen en ese momento específico, porque como les decía, sí, entonces estos sueños pueden aparecer en otras épocas de la vida. Lo que tú apuntabas es muy importante, que la gente no se llene de pánico porque de pronto soñaron con el tío que se murió hace tanto tiempo o con los padres, etcétera. Exacto. Bueno, y personalmente, ¿para usted qué es la muerte, doctora Adriana? Bueno, esa es la pregunta del millón. A ver, yo entiendo la muerte como una liberación, como un paso, pero una liberación no necesariamente entendida la vida como un momento, como una situación atávica, como una situación de la que yo me tenga que librar porque es dura. Es como una liberación, pero una liberación, a ver, es como volar, ¿sí? Es como volar. Es como si nos preparáramos toda una vida en un arte para que finalmente el resultado final fuera el vuelo, ¿no? Es como toda la vida nos vamos entrenando como un ave, ¿no? Nos vamos entrenando toda la vida para que tengamos el vuelo final. Así la entiendo, como una liberación, pero entendida así, como simbólicamente de un estado que es muy lindo, muy maravilloso como es la vida, a un estado que es también muy lindo como es la muerte. Sí, y yo creo que con esta bellísima descripción que la doctora Adriana nos hace, creo que así podemos disminuir el temor frente a la muerte, porque también es un temor terrible que sucede en ese tránsito. Si vamos ampliando la conciencia, como lo hemos repetido en muchos programas de Caronte, una nueva visión sobre el morir y la muerte, podemos por fin disolver ese temor y realmente ampliar la conciencia y saber que, así como pasamos de la infancia a la adolescencia, de la adolescencia a la madurez, de la madurez a la vejez, de la vejez a la muerte, y que nuevamente vuelve y se repite el ciclo. Sí, Silvia, y hay una cosa bien importante que tú tocas ahí también, y es que, a ver, si nosotros fuéramos conscientes de todas esas situaciones que vamos viviendo, si nosotros tomáramos conciencia de nuestra cotidianidad, si nosotros aprendiéramos a leer nuestros sueños, muy probablemente nosotros podríamos darnos cuenta de cuándo nos acercamos a una fase transicional importante, incluso cuándo nos acercaríamos a nuestra propia muerte. Y ahí toco algo que de pronto habíamos dejado por allá atrás, y es de cómo algunas personas tienen sueños premonitorios, cómo algunas personas tienen sueños de situaciones que todavía no se han dado, pero que se van a presentar hacia más adelante. A ver, resulta que, y yo decía ahora que eso no tiene una explicación mágica, ni que eso es parapsicología. Muchas de nuestras situaciones vitales, muchas de nuestras crisis, resulta que no aparecen de forma súbita. Ya se han venido gestando en nuestro inconsciente de una forma allí, latente, que nosotros no hemos hecho conciencia, pero que en algún momento afloran. Entonces, todas esas crisis a las que nosotros nos vemos abocados han sido crisis que, digámoslo así, hemos ido trabajando, ¿no? Pero trabajando a nivel inconsciente. Y en algún momento afloran y pueden aflorar a través de un sueño. Por ejemplo, una persona, recuerdo que atendía alguna vez una paciente que estaba próxima a cumplir 50 años y le acaban de diagnosticar un cáncer de estómago. Esta persona soñaba, dentro del trabajo terapéutico, soñaba que prendían todas las velitas menos la velita número 50. La velita 50 nunca se prendía en el sueño. Y a ella le parecía muy raro, y varias noches soñaba con que estaban todas las 49 velitas, pero la velita 50 nunca se encendía. Pues esta señora recordó que durante toda su vida ella deseó morirse antes de llegar a los 50 años. Esta persona nunca quiso llegar a vivir hasta los 50 años porque ella decía que vivir más de allí significaba estorbar, que no tenía sentido, que ella a los 50 iba a ser una anciana, y era algo que ella había deseado profunda e intensamente, pero que a sus 48 años ella dejó de desear esto porque empezó a vivir bueno, digámoslo así, ¿no? Es decir, ella dice que su mejor época empezó a los 48 años, entonces ese deseo desapareció, pero ese deseo ya estaba en su inconsciente, ella lo había, digámoslo así, trabajado durante muchos años y era algo que de alguna manera ya se venía gestando allí. Y asimismo muchas de nuestras crisis se vienen gestando, han sido, digámoslo así, preparadas por nuestro inconsciente y en algún momento simplemente afloran en nuestra vida. Sí, dentro de esta línea tan interesante con un carácter científico como lo estamos desarrollando hoy, existe un texto de Editorial Kairos que se llama Sobre los sueños y la muerte, de la psicoanalista Marie-Louise von Franz, que fue colaboradora directa del psicólogo Carl Jung. ¿Cierto, doctora? Ajá. Que se lo pudiéramos recomendar. Sí. ¿Qué otros textos de carácter científico podemos recomendarles a nuestros oyentes? A ver, yo de pronto hay algunos textos más que específicamente sobre los sueños, sería interesante que estudiaran un poquito, profundizaran un poquito sobre el simbolismo de algunos elementos, más como la parte histórica, más como todo ese acontecer de la humanidad que ha sido plasmado a través de todo el simbolismo, ¿no? Lo que significan las barcas, lo que ha significado el viaje, por ejemplo, lo que significa un puente, todos esos simbolismos que afloran en los sueños y que los encontramos desde épocas pues muy antiguas, ¿no? Sí, bueno, ¿y qué es eso que usted me compartía en una charla inicial de la sabiduría organísmica? ¿A qué se refiere? Ajá, justamente lo que hablábamos ahora. A ver, la sabiduría organísmica es como ese potencial que todos tenemos para reconocer aquellas situaciones que nos generan crecimiento personal, todo aquello que nos permite lo que tocaba ahora el sí mismo, todo aquello lo que nos permite desarrollar ese potencial del sí mismo que está ahí latente. Entonces, si nosotros cada vez nos acercáramos más a nosotros mismos, nosotros podríamos, como te decía ahora, identificar esos momentos transicionales importantes en la vida de nosotros, porque nos conectamos como con toda esa fuerza que nosotros tenemos allí latente y la vamos desarrollando. Esa sabiduría organísmica tiene que ver con eso que definí ahora, con lo que hemos como heredado de la humanidad, ¿no? Todos esos elementos que nos permiten, como en un momento límite de nuestra vida, frente a una enfermedad, frente a un dolor, frente a la guerra, o frente a la vejez, o frente a la muerte, nos permite actualizar todo ese potencial que hemos heredado de la humanidad, que nosotros lo llevamos con nosotros mismos, pero que generalmente actualizamos o lo dejamos que emerja, es frente a una de estas situaciones que podríamos denominar conflictivas. Entonces, si nosotros nos conectamos con esa sabiduría organística, nosotros vamos a poder enfrentar esa situación, reconocerla y trascenderla, y crecer más y desarrollar, obviamente, entonces, todo ese potencial que tenemos latente. Muy bien, pero tengo una inquietud, que es posible que algunos oyentes la puedan tener, porque pueden tener en sus senos, en familiares, paciente terminal. ¿Todo paciente terminal sueña? ¿Y por qué? No todo paciente terminal sueña, eso es importante. A ver, algunas personas, porque tienen mucha claridad frente a su proceso, tienen una absoluta claridad, no tienen conflictos frente a la muerte, ya consideran su situación como una situación de trascendencia, de crecimiento, conscientemente la han vivido, la viven y de alguna manera, perdónenme la utilización de esta palabra, de alguna manera la disfrutan. Y cuando digo disfruten, no es en un sentido morboso, sino en un sentido de aprenden de ella, la viven. Eso les permite contactarse más con ellos mismos y con los seres que aman. Entonces, estas personas generalmente sueñan poco o tienen sueños que podríamos denominar sueños más como de interés colectivo o incluso sueños proféticos. Es porque estas personas ya han, digámoslo así, trascendido el nivel de lo individual. Ya les interesa más como otra conciencia más cósmica, más universal. Entonces, generalmente estos pacientes o tienen sueños muy simbólicos, pero como digo, de un contenido muy trascendente o muy colectivo o muy profético. Otras personas con mayor nivel de conflicto, personas, por ejemplo, que todavía no han elaborado sus apegos, personas que todavía tienen asuntos por resolver, rencores guardados, que es muy frecuente, o sentimientos que nunca expresaron, es importante que estas personas lo resuelvan antes de morir, ¿no? Entonces estas personas suelen soñar mucho, porque justamente su inconsciente les está diciendo, resuelvan esto, resuélvanlo. Lo que le están diciendo es a la conciencia o a ese sujeto que haga conciencia de esas situaciones que ha dejado allí larvadas, que ha dejado quietas y que necesitan ser resueltas para trascender, para desapegarse, para fusionarse, digámoslo así, como con el universo. Qué bien, una lección importantísima, ¿sí? O sea, en la medida en que alleguemos la muerte amigablemente y como un proceso natural, natural, en esa misma medida nuestros sueños serán de mucha paz y de mucho vuelo. Bueno, ajá. ¿Qué puede hacer una familia, doctora Adriana, con paciente terminal y el soñante, que en este caso es el enfermo con los sueños? Bueno, a ver, es importante que no haya prejuicios. Entonces, que si soñó con esto ya se va a morir, o que si soñó aquello otro es porque se acerca a tal o cual situación. Es importante escuchar a la persona que tenga el sueño y preguntarle qué le produce, qué le genera, qué sentimientos le trae. Entonces esa persona, a través de expresar y de hablar de su sueño, probablemente tome conciencia de algo. Ahora, si eso es difícil, entonces ideal sería buscar ayuda terapéutica, buscar un psicólogo preferiblemente, que oriente un poquito esos sueños y le permitan a la persona trascender a partir de ellos. Pero no es angustiarse, la idea es que no se angustien, que no los intenten explicar y que más bien le pregunten a la persona qué siente, qué cree que significa ese sueño, para que esa persona, hablando de él, haga conciencia de lo que ese sueño le quiere decir. O sea que en una forma doméstica, por utilizar un término, la misma familia puede ser un elemento terapéutico frente a los sueños de su ser querido. Claro que sí, y la idea es no tener miedo, no dejar de hablar, sino al contrario, dejar que la persona los exprese, hable de ellos. No es tampoco que si se está muriendo, pues díganos a ver qué siente, qué cree usted que le está diciendo ese sueño, sino que en la medida de que la persona quiera y pueda hablar, lo haga. Bueno, creo que estuvo muy productivo nuestro programa de hoy, uno de los más enriquecedores y esclarecedores, con una visión científica. Estamos muy agradecidos con la doctora Adriana Arroyave Bernal por haber aceptado nuestra invitación. Agradecemos a nuestro asistente técnico, el señor John Jairo Toro Casas. Estuvo con ustedes en la dirección del programa Silvia Elena Valencia Madrid. Esperamos entonces que nos sintonicen en la próxima semana. Muchas gracias. Todo va hacia adelante y hacia arriba. Nada perece, y el morir es una cosa distinta de lo que algunos suponen, y mucho más agradable. Walt Whitman. Caronte era aquel barquero que en la mitología griega pasaba las almas a la otra orilla del río Aqueronte para ser juzgadas ante el gran tribunal. Tú puedes ser ese buen barquero, Caronte, que ayuda a pasar de forma digna y libre las almas al horizonte. Caronte, una nueva visión sobre el morir y la muerte.